es incierto lo que mañana traerá. No lo puedo saber, no, no, no. Es probable que a veces lloraré y otras veces reiré, no sé.